Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Cayeron, en mi canto quiero volcar mi emoción. Se inició en Chicago, se extendió en el mundo, el odio profundo a la explotación. La sierra del tiempo lima las cadenas que al hombre condenan, si pobre nación. Sin religiones ni atadura espiritual, los hombres libres van labrando un ideal. Revolución de un gran sistema universal, que ni el tirano ni el bendito acallará. Junto al minero, el pescador, la ciencia va, marcha en artista, labrador, intelectual. Colmena humana que trabaja con afán, que en los panales tenga miel su dulce hogar. La historia nos muestra, hurgando el pasado, donde esclavizado tanto se sufrió, y el que protestaba contra la injusticia quedaba en la lista sin pan, sin honor. A través del tiempo se va conquistando la humana justicia del trabajador. Fecha gloriosa, primero de mayo, con fuerza va dando civilización. Sin religiones ni atadura espiritual, los hombres libres van labrando un ideal. Revolución de un gran sistema universal, que ni el tirano ni el bendito acallará. Junto al minero, el pescador, la ciencia va, marcha en artista, labrador, intelectual. Colmena humana que trabaja con afán, que en los panales tenga miel su dulce hogar. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Programa recordando al primero de mayo, fecha que no celebramos, pero que sí conmemoramos todos los años desde que tenemos uso de razón. Los maestros, además de profesionales de la educación, nos sentimos trabajadores y en cada uno de los primeros de mayo hemos estado ahí. Primero de mayo, tema de sociales para lo que es la escuela y tema de principios para lo que somos nosotros como trabajadores. Hoy mucha música sobre primero de mayo, sobre los trabajadores. La participación de nuestra colega Gabriela Gallo en su programa de hierbas medicinales que Ula nos mandara en estos días, pero que nos recomienda que los pongamos el jueves y bueno, le vamos a hacer caso. Hoy, después de dos días, también el cuento, el capítulo que corresponde al cuento que está leyendo Dana Barrios, el abuelo Miguel de la 230. La participación de Federico Maritán a las 3 y 20, un poquito más tarde hoy. El Fede que está loco la vida porque salió el número del periscopio. Así que lo vamos a esperar hasta 3 y 20. Y mientras tanto vamos a compartir música referida al primero de mayo. Y si ustedes nos quieren mandar algún audio, o algún texto que nos cuente alguna anécdota de ustedes o de cuándo fue la primera vez que fueron a alguna concentración del primero de mayo, o si tienen alguna forma particular de conmemorarlo, si hacen algún asadito o alguna de esas cosas, nos lo cuentan. En principio, mañana, desde la Plaza Huelga General de 1973, la que está ubicada en el intercambiador de Beloni y Camino Maldonado, desde ahí a las 11 de la mañana sale una de las caravanas que el PIT-CNT ha organizado para conmemorar este acto. Se pide que se vaya en auto o en moto, y en cualquiera de las dos situaciones, dos personas en auto y no y en asientos distintos, o sea, atrás y adelante, y en moto una sola persona. Con las medidas de higiene necesarias, las que ya sabemos que utilizamos cuando salimos de nuestra casa o vamos al almacén. Bueno, lo mismo está pidiendo el PIT-CNT para mañana. La salida, reitero, es a las 11 de la mañana, la que nos toca por zona, en el intercambiador de Beloni y Camino Maldonado, Plaza Huelga General de 1973. El que vaya a la caravana se solicita vaya media hora antes. Estamos saludando a toda la gente, ya está Ula en audiencia, Fernanda que nos está escuchando, Rosario que nos está escuchando, Balín que también nos saluda. En fin, la gente que normalmente está, y Balín nos muestra que está haciendo unos bifes a la portuguesa en el disco de arado en la estufita de leña. Se pasa este Balinche. Bueno, una versión distinta de la Internacional, que es el himno de los trabajadores, se la vamos a pasar a continuación. Espero la disfruten. Del mundo, de pie los esclavos sin paz.

de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Bueno, escuchábamos la versión latinoamericana de la Internacional, el himno de los trabajadores, con los diversos ritmos que caracterizan a nuestra Latinoamérica. También un tema nuevo sobre el primero de mayo y la forma de conmemorarlo en esto de la pandemia que estamos viviendo. Un temón, probablemente estos dos últimos temas los vayamos a repetir después por la gente que se está enganchando. Recomendarles después que termine el programa que escuchen a Horacio y a Karina con el programa de la Federación Uruguaya de Magisterio dedicado a los gurises, que ayer empezó, que va de lunes a viernes de 16 a 17 y que realmente el programa de ayer fue magnífico. Quizá compartamos algunos tramitos hoy o mañana, mañana no, porque no vamos a hacer ningún tipo de emisión respetando lo que es la fecha del primero de mayo, pero quizá en el fin de semana podamos retransmitir el programa de forma especial que están haciendo los compañeros de forma magnífica en ese espacio que la FUM tiene en AM. Así que seguimos, hay algunas colaboraciones también para pasar al aire y las vamos a pasar en un ratito. Sabemos que la gente se va enganchando de a poco a Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230 y FM del Carmen 105.3 y en www.fmdelcarmen.com. Así que siempre al principio pasamos alguna de música y dejamos lo más importante del programa para el entorno de las 3 menos cuarto a 3 y pico, que es cuando tenemos a la mayor cantidad de gente escuchando. El saludo para Grisel, espero que haya llegado a escuchar la versión de la Internacional que pusimos y el tema después que también irradiamos. Que se llama Vivir para Vencer, que es la canción hecha el primero de mayo en esta época de coronavirus. Seguimos, gente, con un poco de música y después vamos a empezar a poner las colaboraciones que nos fueron llegando ayer y en el correr del día de hoy. Miguel dice que no está saliendo el audio de la radio. Sí, te está saliendo perfecto. Decirle a Miguel Tomás que resete, que cierre y abra, porque estamos saliendo perfectos en el día de hoy. Bueno, gente, un poquito más de música. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. El grupo Escape desde España, con algunos temitas relacionados a la temática de los trabajadores. La industria farmacéutica está casi desértica, nos tiene un buen empujón, una pandemia. Qué buena idea, y una pandemia, desfavorida corre la población, a por su estafa flu. Gilipollas primaveras, como yo. El saludo para Secundina, que ya está en la audiencia. Mandanos un audio, Secundina, a ver cómo te fue por los yuyos. Causaremos mucho miedo a través de la televisión, pero no sufras, amigo, que hay solución. Tenemos el placebo, solo es de pagar por tu ración. Ponte ya en la fila y vacúnate, y vacúnate, sí. Y la estupidez. Si la tele dice que te pica el cojón, rasca. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Un saludo a Washington, a Claudia, a Abril, que se suman a esta emisión de conmemoración del 1 de mayo. Así que saludos a todos ellos. Vamos arriba, gente. Seguimos. De las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Hasta su propia mirada. Hasta su propia mirada. Qué lindo verlo salir a bañarse de sus propias palabras, bajando de los camiones y saludando. Un saludo a mi gran amiga, la abuela de Abril. Grande abuela, amigaza. Gracias por estar en la audiencia. Hacen falsas ilusiones, pero hoy tenemos que estar reclamando una mañana. Reclamando una mañana. La abuela Rita, la abuela de Abril, la mamá de Washington, que mañana cumple 82 años. ¡Feliz cumpleaños, Rita! Para ti y muy buena conmemoración del primero de mayo para todos. Junto a los trabajadores. Junto a los trabajadores. Junto a los trabajadores. Junto a los trabajadores. Junto a los trabajadores. Reclamando una mañana. Reclamando una mañana. Junto a su propia bandera. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. El abrazo grande también para nuestra maestra más jovencita en la 230, para Noelia Vilés, pero ya veterana en la escuela con un montón de años ya, bien afianzada. Noelia, que siempre está prendida a Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Te vamos a dejar ahora con un himno también, como es la internacional, pero en este caso, Hijos del Pueblo. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Nos llegan sugerencias de temas que Gustavo, nuestro maestro, nos envía desde allá, desde Buceo. Vamos a tratar de buscar y complacerlo. También Ula nos manda el pedido de un tema. Contanos, Ula, por dónde andás. También Secundina, que está con Graciela y con Lautaro escuchando Para no dormir la siesta. Así que seguimos ahora con Escape de España, con Canto a la Rebelión. Esos pinches pendejos. Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad. Nos cuenta Gustavo que nos dejó un par de temas, bueno, lo vamos a ir buscando, y que mañana cumple su hijo 24 años. Y también dice, salud a los trabajadores del mundo, sin ellos no habría mundo. Claro que sí, Gustavo, salud, salud, salud. De Radio Aldea 230. Hoy quiero compartir con ustedes dos textos de Eduardo Galeano relacionados con trabajo y trabajadores. El primero se titula El origen del mundo. Hacía pocos años que había terminado la guerra española y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la república. Uno de los vencidos, un obrero anarquista recién salido de la cárcel, buscaba trabajo. En vano revolvía cielo y tierra, no había trabajo para un rojo. Todos le ponían mala cara, se encogían de hombros, le daban la espalda. Con nadie se entendía, nadie lo escuchaba. El vino era el único amigo que le quedaba. Por las noches, ante los platos vacíos, soportaba sin decir nada los reproches de su esposa Beata, mujer de misa diaria, mientras el hijo, un niño pequeño, le recitaba el catecismo. Mucho tiempo después, Josep Verdura, el hijo de aquel obrero maldito, me lo contó. Me contó esta historia. Me lo contó en Barcelona cuando yo llegué al exilio. Me lo contó. Él era un niño desesperado que quería salvar a su padre de la condenación eterna. Pero el muy ateo, el muy tozudo, no entendía razones. Pero papá, le preguntó Josep, llorando. Pero papá, si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? Y el obrero, cabizbajo, casi en secreto dijo, tonto, tonto. Al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. El siguiente texto se titula Una enfermedad llamada trabajo.

¿En qué andamos? Dale. Es nuestro y ya se ve. La gente que en tantos países se encuentra, se busca por hoy. Hay una calma de asustar. Recuerda dos vagos de un Chicago que mayo no deja olvidar. Por hoy son miles que están llegando, mas miles no son suficientes. Y un día no puede bastar. Si es hoy, si es nuestro el primero de mayo, los otros días de quién son, los otros días de quién son, de quién, de quién, de quién, los otros días de los otros días, de quién son, quién son, quién son, quién son, los otros días de quién son. ¿De quién son? Por hoy la gente sueña y quiere ver que en mayo venga desbordando desde su propio corazón. Por hoy, por siempre el día está esperando sobre sus llagas su cansancio, sobre su rabia si es hoy. Nuestro el primero de mayo, los otros días de quién son, los otros días de quién son, de quién, de quién, de quién, los otros días de los otros días de quién son, quién son. Dale. penas. Pero saquea y saquea, la va dejando finita, reseca y llena de pena. Las avionetas volando mientras las hojas florecen. Las avionetas volando mientras las hojas florecen. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se estremece. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se enfurece. Tiene el tomate que está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. El Hugo Rojas desde su castillo alquimista va a saludar a Radio Aldea 230, pero también voy a extender este audio a todos los compañeros, amigos, trabajadores que de alguna manera vamos a celebrar un primero de mayo muy especial. Por primera vez vamos a tener que estar entre el filo de la navaja, de juntarnos, luchar y no dejar retroceder los avances que se han hecho en el mundo. Y también, de alguna manera, poder interpretar los nuevos tiempos que se vienen, ya que podemos ver que se ha quedado se ha visto que los sistemas de seguridad social son tan importantes como los sistemas de salud y los sistemas de educación. Sistema de educación a distancia que ha tratado de instrumentar el plan Ceibal y todo eso son muy valiosos en estos tiempos. El sistema de seguridad social, los seguros de paro, son cosas muy importantes a tener en cuenta cuando se rediseñe la economía, una nueva economía. Pero ahora lo que voy a tratar de hacer es una pequeña reseña para los alumnos, pequeño, de cómo surge el primero de mayo, muy brevemente, ¿no? Es decir, tras el invento de la máquina en Inglaterra, en el 1700 y algo, por ahí, 63, una máquina a vapor que podía de alguna manera empezar a bombear agua y después se fue transformando en una máquina, una locomotora. Lo principal de todo del vapor fue que podía mover grandes toneladas de peso. Entonces las locomotoras y los barcos a vapor fueron de alguna manera el símbolo de la revolución del vapor. Después vendrá el invento de la explosión del motor con combustión interna, es decir, ya no necesitaban una gran carga de agua, sino que podían hacer con un combustible líquido como el petróleo, o podían derivar los diferentes combustibles, y el gasoil o la nafta podían construir motores mucho más livianos. Y así fue que entonces se construyeron también las grandes fábricas, las grandes factorías, que se llama, y eso hizo que las ciudades se fueran llenando de campesinos que venían. La explotación era tremenda, es decir, porque trabajaban 16 horas, 14 horas, los niños, las mujeres, todos. Se les llamó el régimen de cama caliente, porque se acostaba uno, se levantaba otro, siempre la cama estaba caliente, y los trabajadores vivían en unas situaciones horribles. Hasta que aparecieron los sindicatos, es decir, que empezaron a organizar. Primero fueron anarquistas, socialistas, liberales, que de alguna manera se fueron organizando los sindicatos para reivindicar menos horas de trabajo y también derechos como salarios y todas esas cosas, jubilaciones, todas esas cosas que no existían dentro del sistema capitalista cuando nacía, que nació salvaje y sigue siendo salvaje todavía en muchos lugares. Entonces, de alguna manera, una de las grandes huelgas que se hace en el 1886, en Chicago, para reclamar 8 horas para el trabajo, 8 horas para la familia, 8 horas para el descanso. En esas grandes huelgas se pone una bomba, la policía misma hace un sabotaje y pone unas bombas y acusa falsamente a 8 anarquistas de haber hecho un atentado. Y entonces los llevan al patíbulo, los juzgan, a muchos de ellos los ahorcan y después al tiempo, eso fue un primero de mayo, el primero de mayo de Chicago de 1886, al tiempo se descubre que todo había sido una conspiración de las patronales y la policía y que los luchadores sociales habían sido acusados falsamente. Desde ahí en adelante se empiezan a organizar todos los primeros de mayo como el Día de los Trabajadores. Ese es el origen. Es decir, el trabajo industrial ha ido cambiando. Yo he sido trabajador industrial, hoy trabajo en la educación, pero he trabajado en el puerto, he trabajado en pilas de lugares, he visto los grandes cambios que se van dando. La innovación tecnológica va llevando a que los trabajadores, en vez de estar en fábrica, hoy se ha inventado el teletrabajo, es decir, y también implica una cantidad de horas que el individuo está dando vuelta dentro de su casa, trabajando. Entonces, pero también se ha visto en estos últimos tiempos el gran problema que tiene el sector informal, de trabajadores que trabajan en el día a día. Bueno, habrá que diseñar nuevas formas de proteger a los trabajadores, nuevas formas de desarrollo más humanizado. Esa es la misión de los sindicatos. Por eso saludo a todos los compañeros que están luchando en sus sindicatos, en sus cooperativas, en sus formas solidarias para construir un mundo mejor, que respete la ecología, que respete el tiempo libre. Hay que buscar un día más de libertad, un día por la semana. La semana tiene que ser de 4 días de trabajo y 3 días para trabajar en otra actividad que genere sanidad, como la he hecho yo hace 20 y pico de años, que trabajo un día menos. Es decir, y ese día menos lo dedico a hacer mi castillo, lo dedico a hacer solidaridad, es decir, lo invierto en otras cosas que no sea solo darle a la máquina y a la máquina. Bueno, un besote para todos, medio largo, pero bueno, es lo que tiene. Yo me pongo a hablar y hablo y hablo. Bueno, un besote para todos. Gracias. Se va picando la sangre y el corazón se enfurece. Tiene el tomate que está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate? Soy Ana Barrios. Alejandra Ruibal. Hola, abuelo Miguel. Hola, abuelo Miguel. Soy Ana Barrios. Soy Ana Barrios. Alejandra Ruibal es una gran querida amiga a quien quiero agradecer esta preciosa oportunidad de conectar con Uruguay, con su gente, sus niñas y niños, con este libro y, por supuesto, conmigo misma. Querido abuelo Miguel, gracias por escoger Francisca y el corazón de las ideas para contárselo de tu voz a las niñas y niños de la Escuela Pública de Puntas de Manga. Gracias, maestra o maestro, por abrir ese espacio. A este libro le tengo mucho cariño por muchas cosas. Nació hace 25 años, por tanto debe haber sido gestado al menos un año antes, o quizás durante toda mi vida antes. Es un libro muy joven. Tiene 26 años de concebido. Por aquel entonces, yo tendría 31, 2, 3. Yo era escritora, ilustradora, autora de cuentos para niños y profesora de portugués para niños de 3 a 14 años en Montevideo. Eu falo portugués, un poquinho, ¿eh? Uno de los niños se llamaba Guzmán. Me regaló Guzmán el corazón que inspiró el título del libro, El corazón de las ideas. El corazón que me regaló Guzmán me llevó a esa otra unión. El corazón, sí, pero el corazón de las ideas. Todo lo demás del cuento vino solo. Todas las personas que aparecen en este cuento tienen los nombres de personas que quiero mucho. Algunas ya se marcharon y otras todavía están. Es un cuento abierto, como abierta es la vida, como abiertos deberían mantenerse nuestros corazones para poder volar. ¿Qué quiere decir volar? ¿Por qué la abuela Marta se emociona contando su sueño? ¿Su sueño de volar? Bueno, eso quizás todavía no se los haya leído el abuelo Miguel, pero pronto, pronto os lo contará. Queridas niñas, queridos niños, queridas personas adultas, cada ser humano en este hermoso planeta tiene en sí mismo el corazón de las ideas. Solo pueden descubrirlo entrando en su propio altillo de tres en tres. ¿Qué quiero decir? A ver si lo adivinan siguiendo estas pistas. Voy a repetir las ideas. Cada ser humano en este hermoso planeta tiene en sí mismo el corazón de las ideas. Cada niño, cada maestra, cada maestro, cada abuelo, todos tenemos en nosotros mismos el corazón de las ideas. Solo podemos descubrirlo entrando en nuestro propio altillo de tres en tres. Muy bien, voy a decirles las pistas, a ver si entre todos podéis descubrir de qué estamos hablando. El altillo está en la casa, ¿es verdad? Bien, la puerta no tiene llave, pero casi nadie entra. Plim, plim, plim. Está lleno de cosas y polvo solo a veces. Otras veces está limpio y casi vacío. Porón, porón, porón. Para encontrarlo limpio y casi vacío, parece ser que hay que subir las escaleras de tres en tres. Otra pista. El corazón dicen que es azul y es cálido cuando acerca las manos. ¿Azul? Azul como el cielo. El cielo azul. El corazón tiene que ver, y esta ya es otra pista más que os doy, son muchas, ¿eh?, con volar de verdad, sin alas, libremente. Pirim, pirim, pirim. Bueno, queridos amigos, queridas niñas, queridos niños, querida maestra y querido abuelo Miguel, os mando un abrazo grande, grande. ¿Por qué hablo así, un poco como española? Porque hace muchos años que estoy viviendo aquí en España. Pero nunca, nunca me olvido del paisito. Les mando un abrazo grande, grande y otra pista más. Todos somos uno. Buenas tardes a todos, compañeros todos. Hoy, con una buena noticia, tenemos una nueva oyente, mi hermana Juana, quien les manda saludos a toda la audiencia, a los participantes y felicitaciones a Gonzalo por la conducción del programa y al operador, mi nieto Tomás. Ella, como muchos en todo el país, está cumpliendo con la cuarentena. Y con esto de la radio, tiene algo más para entretenerse. Y es seguro que le ha gustado mucho y ya va a ser un oyente de todos los días de lunes a viernes. Entonces, compañeros, vamos a seguir con el cuento. Recuerdan que termina con Francisca intrigada en cuál era la idea de la abuela como para solucionar el tema de la mudanza. Entonces, como habíamos dicho, el título del capítulo tiene una parte del título del libro, que es El corazón de las ideas. Recuerda que el título del libro era Francisca y el corazón de las ideas. Entonces, empezamos que mientras la abuela Marta se amacaba en la mecedora, Francisca la miraba impaciente. Lo primero que tenemos que averiguar, dijo de pronto, es si eso que está en la puerta de tu altillo es exactamente lo que me imagino. Es un corazón, abuela, el dibujo de un corazón azul. Ya me lo dijiste. También me dijiste que nadie más que tú lo ha visto. ¿Estás segura de eso? Sí, claro que estoy segura, abuela. Solo aparece cuando subo los escalones de tres en tres. Fantástico. ¿Y luego qué? Entro, abuela, entro en un lugar que nadie en casa conoce. Es estupendo, Francisca, es único. Además, el corazón, no lo digas, exclamó la abuela Marta. Ese corazón, si no me equivoco, desprende calor. Pero, abuela, tartamudeó la niña, ¿cómo adivinaste? Bueno, creo que tengo que contarte una pequeña historia. ¿Una historia de verdad? Una verdadera historia. Y creo, afirmó la abuela Marta, casi en un susurro, que en ella hay algo que nos puede ayudar. Dale, abuela, contame. Fue hace años, muchos años atrás. Tu abuela, Francisca, era una jovencita despierta y aventurera que se había recibido de bibliotecaria y trabajaba en la mayor biblioteca de Montevideo. ¿Ya tenías a papá? No, aún no conocía ni siquiera a tu abuelo Jorge. Pero te sorprenderás cuando te cuente cómo lo conocí. Tiene que ver con el corazón del que me hablaste. Como te decía, hace un año que trabajaba en aquel lindo edificio y a los novatos nos mandaban al sector de depósito. No pienses que el depósito era un lugar horrible. Allí te encontrabas con todo el material nuevo y algunos libros que nadie había podido clasificar. Esperaban en largas estanterías la llegada de algún funcionario con imaginación. ¿Para qué, abuela? Bueno, para determinar el lugar que deberían ocupar en la sección de préstamos. Lo cierto fue que una tarde en la que yo estaba sola revisando un material nuevo, sucedió aquello. ¿Qué, abuela? ¿Qué pasó? Escuché un ruido en el sector de los no clasificados. Un plaf seco. El mismo que hace un libro al caer al piso. Lo que me extrañó fue que no había nadie conmigo. ¿Entiendes? No, ¿qué tiene que ver? Ese libro, fuera cual fuera, no había caído de las manos de una compañera. Pero no me asusté. A veces sucede que caen solos. Así que me levanté de mi escritorio dispuesta a encontrarlo y guardarlo. Entonces me pareció ver pasar una sombra por uno de los pasillos. Quedé inmóvil. ¿Era un hombre, abuela? ¿Un asesino?, interrumpió Francisca asustada. No, no, Francisca, sonrió la abuela Marta. Una sombra pequeña. Un gato, abuela, era un gato, exclamó juntando sus manitos. No hay gatos en las bibliotecas, Francisca. Entonces eran ratones, seguro que eran. Eso pensé, pero inmediato recordé que hacía muy poco habían fumigado. ¿Ratones? Imposible, me dije. Me armé de coraje y seguí buscando hasta que di con el caído. Un librito viejo e insignificante, pero algo me llamó la atención. Su lomo no estaba numerado. Era una biblioteca. Todos los libros están numerados, Francisca. ¿Para qué? Y eso nos ayuda a mantenerlos en orden y a encontrarlos. Por eso no me podía explicar cómo se nos había pasado aquel. Miré la hora. Faltaban solo 5 minutos para retirarme, así que acomodé el librito donde suponía que iba. Al darme vuelta para marcharme, escuché el ruido a mis espaldas. ¡Plaf! ¿Te imaginas? Mi corazón empezó a latir con fuerza. me volví lentamente y ahí estaba tirado en el mismo lugar. Lo tomé con cuidado y lo coloqué nuevamente en el estante. Esta vez miré bien antes de irme. Haciendo un poco de fuerza, lo puse entre dos gruesos y pesados librotes encuadernados en cuero. «De ahí no vas a salir», le dije con voz alta. Me dirigía hacia la escalera cuando me hizo helar la sangre. «¿Otra vez, abuela?» «Otra vez el plaf, Francisca». No quería creerlo. Caminé despacio hacia el altillo. «¿Y viste el librito?» «Adivinaste». Me estremecí un poco, respiré hondo y dije: «Muy bien, si quieres venir conmigo, te llevaré». Confieso que me temblaron las manos al tomarlo. «¿Te lo robaste, abuela?» «No, es que a veces no llevábamos trabajo a casa». «¿Y qué pasó después?» «Luego, Francisca, todo sucedió muy rápido». La abuela Marta se interrumpió y quedó unos segundos pensativa. «¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tiene que ver ese libro con la mudanza?» «Adivina cómo se llamaba ese libro». «¡Pah! Y yo qué sé, abuela, abajo las mudanzas, no sé». Se llamaba El corazón de las ideas. Y en la tapa ajada de cuero marrón, continuó diciendo, tenía un dibujo. «¿Un corazón como el mío?» preguntó Francisca agrandando los ojos. La abuela Marta negó con la cabeza y dijo sonriente, «La silueta de la luna creciente con un gato sentado en ella». Y en ese momento, Lunar se subió a la falda de la abuela Marta. «¡Miau!» «¿Qué tenías dentro, abuela?» «Pensé hojearlo en el ómnibus, pero venía tan lleno que no pude sentarme. Cuando llegué a casa, estaba cansada y hambrienta y lo olvidé durante un par de horas». «¿Pero tenía algo adentro o no?» se impacientó Francisca. «Sí, claro que tenía. Decía cosas muy interesantes que estaban ilustradas con grabados antiguos. Uno llamó particularmente mi atención». «¿Cuál fue, abuela?» «¿Qué te imaginas?» «No, no sé». «Sí que lo sabes», insistió la abuela Marta. «¡Un corazón! ¡Un corazón azul!» exclamó Francisca dando saltitos. «Adivinaste», dijo la abuela Marta abrazándola. «¿Y después? ¿Qué pasó?» «Bueno, esa noche, vencida por el cansancio, me fui quedando dormida. Entonces sucedió». «¿Qué, abuela, qué?» «Tuve un sueño. Me sentí volar, Francisca. Volar igual que un águila». «¿Un águila como las del zoológico?» «Sí, Francisca, pero libre en las montañas. Mis brazos eran poderosas alas y volaban sin esfuerzo alguno, contemplando desde el cielo la maravilla del mundo», recordaba la abuela haciendo gestos amplios con los brazos, «y al frente, guiándome, el corazón azul». «¿A dónde iban, abuela?» «No lo sé, Francisca, yo simplemente me dejaba conducir. De pronto, sentí una ansia incontrolable de zambullirme en ese azul, de ser una cosa con él. Así que aleteé con todas mis fuerzas, gané velocidad y cerré los ojos». «¿Y qué pasó, abuela? ¿Qué pasó?» «Ay, Francisca, algo muy raro. Algo que no entendí hasta el día siguiente. Algo que nunca volvió a sucederme. Me vi sentada en una sala frente a una gran mesa de madera. A mi lado había un hombre desconocido. Por una ventana alta se filtraba un delgado rayo de sol que caía justo sobre el libro que acaparaba su atención y la mía, El corazón de las ideas». «¿Y entonces?» «Entonces sonó el despertador». «¿Y qué pasó después, abuela? ¿Qué hiciste con el libro?» «Se lo llevé al director de la biblioteca, quien no le dio ninguna importancia. Según él, había cientos de libros de origen desconocido que no servían para otra cosa que para juntar polvo. Afirmé que tal vez El corazón de las ideas fuese la excepción». «Señora Marta», me preguntó secamente, «¿cuánto hace que trabaja aquí?» «Solo un año, señor». «Bueno, Entonces espero que sepa apreciar las palabras de un viejo ratón de biblioteca, dijo refiriéndose a sí mismo. Nosotros no tenemos ni tiempo ni personal para ocupar en un solo libro. ¿Está claro? Concluyó mirándolo su reloj. Sí, señor director. Disculpe, por favor. No quise hacerle perder su tiempo, dije bajando la cabeza. No quería por nada del mundo perder mi trabajo. Ya me retiraba cuando me volvió a hablar. La biblioteca no puede hacerlo, pero si a usted le interesa particularmente, me miró con fijeza durante unos segundos, puede ocuparse de él. Por supuesto, aclaró, fuera del horario de trabajo. A mí, Francisca, me saltó el corazón de alegría. Tomé los datos que me proporcionó de un joven investigador y me fui corriendo a trabajar. Esa misma tarde me encontré con el hombre. Cuando lo vi, Francisca, era el mismo rostro que había visto en mi sueño. Quedé sin palabras durante unos segundos, pero finalmente respiré hondo y me sobrepuse. Le mostré el libro y le pareció tan interesante que comenzamos a vernos con frecuencia. ¿Con tanta frecuencia? Que terminamos casados. Era el abuelo Jorge, acertó Francisca. Así lo conocí. Después de algunos años, tuvimos un hijo, tu padre, y luego sucedió aquello. Francisca notó que su abuela de pronto se volvía vieja. Parecía más arrugada. Sus ojos habían perdido el brillo, su voz era casi un susurro. Enseguida recordó lo que le había advertido hacía tanto tiempo su madre. No le vayan a preguntar nada de esto a la abuela Marta. Y ahora no se atrevía ni a respirar. De vez en cuando observaba el rostro ceniciento de su abuela. Fue muy duro para mí y para tu padre, murmuró finalmente la abuela Marta. Pero sobrevivimos. Jorge murió repentinamente. Hizo un breve silencio y esbozó una sonrisa y agregó: ha pasado muchos años, Francisca, y todavía hoy me cuesta creerlo. Y aquí estamos, tú y yo. Eso me alegra. Pero sé que te preguntarás, ¿qué pasó con el libro? La niña sintió sin palabras. Algo se le había quedado trancado en la garganta. Es muy tarde ahora, comprobó la abuela Marta mirando su reloj. ¡Ay, ay, ay! ¡Tardísimo! ¿Qué te parece? Le propuso nuevamente en tono alegre. Si lo que falta te lo cuento en tu altillo. A Francisca se le destrancó todo. ¡Claro, abuela! ¡Qué buena que sos! Exclamó contentísima y la abrazó con tanta fuerza que los lentes de la abuela Marta cayeron al suelo. Y aquí terminamos con el penúltimo capítulo. Y ahora sí, vamos a ver cuál es la conclusión que saca la abuela para solucionar el tema de la mudanza que la tenía muy amargada a Francisca. Y se llama La despedida. Es más breve que el capítulo anterior. Y tenemos un muy breve epílogo también que lo podemos agregar a la lectura del último capítulo. Bueno, compañeros, quedamos por acá. Un saludo grande y será hasta mañana. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Silencio y el aliento de murga. cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro al redoblar, desterrando la falsa emoción, el la la la, el beso fugaz, la mascarita de la fe a redoblar, a redoblar. Muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan. Nos esperan otros redoblantes, otra voz harta de sentir la mordedura del dolor. A redoblar, a redoblar. Muchachos, la esperanza es un latido, insista en nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Porque el corazón... ¿Pero qué dice, amigo Maritán? ¿Cómo le va? Pero qué tal, Gonzalo Rodríguez, Tomás Rodríguez y todos los Rodríguez por allí, y los Bianchi, ¿cómo andan? Un saludo fraterno para todos los que están bien despiertos en esta tarde sin dormir la siesta. Bueno, gracias Maritán. Vio que somos como casi 300.000 Rodríguez en Uruguay, ¿no? El apellido number one. Mire, yo cuando pongo un gurí para buscar un Rodríguez me salto una lista enorme. Como cuando pones un Kevin o algo así. También, un Kevin. Mía también, ahora hay varias niñas que se llaman Mía. Hay varias Mías, sí. Sí. Y está bien repartidito. Muy bien. Pero, ¿cómo anda? Bien de bien, y me imagino de qué va su columna del día de hoy, pero salude antes. Bueno, vamos a establecer los saludos correspondientes a toda la barra de Aiguá que está escuchando. En Aiguá no se festeja el feriado de mañana. ¿Qué pasó? Y no, porque allá nadie trabaja. Muy bien. En ese pueblo, digo que están todos de cuarentena. Wow, la isla de la fantasía, me está convenciendo, me voy a ir a vivir allá. Bueno, si se va a vivir allá, anótese en la intendencia. Usted me dice, me recomienda eso, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Bueno, puede jubilarse ahí, porque hay muchos jubilados también. Pero si laburo en la escuela con sueldo de maestro en Aiguá, me sobra plata todos los meses. Sí, porque ¿sabe por qué le va a sobrar a usted? Porque no hay consumo. Bueno, hay muchos bienes que no se consumen, sobre todo bienes culturales. Sí. Y además, usted se haría alguna escapadita al Chuy. Por la carretera que va a Lascano. Exactamente. Qué lindo. Igual le voy a decir una cosa. Sí. Cuando digo bienes culturales, Aiguá tiene una agenda cultural bastante importante. Hay algo transversal a los diferentes signos políticos de los gobiernos departamentales, porque bueno, hay un carnaval donde se invierte mucho dinero por parte de la intendencia, luego hay una sala de la cultura donde bueno, depende la época, pero siempre hay actividades, hay una hermosa sala ahí sobre la avenida 25 de agosto junto al municipio, y después tiene dos fiestas en el año. ¿Sí? Porque tiene la fiesta del cumpleaños, Aiguá cumple la semana que viene. Ah, mire usted, muy bien, feliz cumpleaños adelantado. El 7 de mayo es cumpleaños. Uh-huh. Y tiene, que este año obviamente no se va a realizar, en mayo siempre está a la fiesta por el cumpleaños. Y luego en octubre, ahí sobre el fin de semana largo de octubre, se hace también lo que se llama la fiesta del jabalí. Dígame una cosa, ¿el año pasado no hicieron una especie de feria de las naciones con comida de varias partes del mundo? Mire, yo creo que hubo una movida así. Esa movida no sé si fue organizada por algún grupo especial de personas que están viviendo en el área rural. Ah, ta. Comunidades. Exactamente. Usted lo ha dicho. Bueno. Comunidades. ¿Sabe que los viejos carnavales de Aiguá, los primeros carnavales de Aiguá, fueron transmitidos por Eduardo Briganti, sabía usted? Bueno, yo me imagino armando los tablados en la Plaza de Aiguá. Sí, sí, es que él estuvo en toda la génesis de todo eso. Y mañana, como siempre, va a transmitir el 1 de mayo. Exactamente, FM El Carmen al firme, con un montón de eventos populares, porque bueno, FM El Carmen... va a estar presente mañana en la conmemoración especial, diferente, de cuarentena del Día de los Trabajadores, en este programa hoy dedicado a la clase obrera, a la clase trabajadora, pero FM del Carmen transmite muchos eventos que son bien importantes destacar, por ejemplo, los cabildos municipales, los cabildos abiertos que se realizan una vez al año, una instancia donde los municipios rinden cuenta a sus vecinos, a las instituciones, a la sociedad en general. Y bueno, FM El Carmen está ahí transmitiendo y compartiendo estas noticias. Con respecto a lo que usted habla de Briganti, de FM El Carmen, bueno, en el Mirador pasado de esta semana estuvo hablando el alcalde Francisco Fleitas sobre, bueno, cómo impactó en los grandes medios de comunicación la noticia de que había un contagio de coronavirus en un asentamiento como es el del Monarca, ahí por Ruta 8, kilómetro 22, pero no se cubrió de la misma forma cuando se inauguró el ingreso del 103, y sí, o cuando se inauguró la capa asfáltica. Para el barrio, que era la calle que podía entrar, ¿no? Es lo de siempre, tanto a Villa García, que es donde está el Monarca, es uno de los barrios de Villa García, como a Puntas de Manga y a muchos lugares de la periferia, las cámaras vienen cuando pasa algo que ellos consideran malo y se transforma en una especie de escarnio para la gente, ¿no? Exactamente. Es una cobertura agresiva para todos los que vivimos por las orillas de la ciudad, y por eso es que mismo acá en el Monarca hubo todo un movimiento para que después de ver lo que la prensa mostró, tratar que no vinieran. Usted sabe que el Monarca es un barrio, ya dejó de ser asentamientos. Fuimos todos, Montevideo fue un asentamiento. Cada uno de los barrios en los que se fue expandiendo fue primero un asentamiento y después se van transformando en barrios de la ciudad. El Monarca ya es un barrio y inclusive yo me acuerdo de la cobertura que hicieron y lo que filmaban era un ranchito realmente de los que van quedando pocos en el Monarca y que tampoco era la casa del caballero que tenía coronavirus. Pero en fin, no nos asombra nada de los medios masivos de comunicación. No, sin duda la capacidad de asombro no tiene límites, como dijo Julito Ríos, pero la verdad que molesta bastante porque, o también sucede con poblaciones del interior, por ejemplo, capaz que nadie va a filmar el cumpleaños de Aiguá, pero si mañana tenemos una noticia de la Crónica Roja en Aiguá, una noticia triste, preocupante, que puede suceder como en cualquier otro punto, capaz que tenemos hasta móviles en vivo. Es que creo que no pasó el año pasado algo sobre una violación o una... Hubo un tema de abuso hacia menores. Y bueno, y ahí estuvieron todos los canales, los corresponsales. Exacto. De ellos, ¿no? Exactamente, sí, porque además es como una red tendida, ¿no? Sí. Pero bueno, bien, este comentario venía como reflexión en este espacio que tenemos de conversación, de filosofar, en un día donde, bueno, acabo de llegar de la inspección, Rodríguez, no sabe qué divino. Fue la inspección, Maritán. Usted es un superhéroe. Para la acumulación de horas, ni me diga. Bueno, yo tuve que hacerla 3 veces porque cambió totalmente la forma de hacerla con respecto a los años anteriores. Bueno, exactamente. Y vio que no son tiempos donde todos nos vemos todos los días. Por una firma que te rebote en un papel. No, lo tuvimos que hacer 2 veces, las comunitarias fueron 2 veces a la escuela, 2 veces a inspección, todo un tema de sellos, firmas y papeles que acá sí, acá no, y pim pum pa, y doble faz y no sé qué. Toda una burocracia que, bueno, cada uno que llega al mando de inspección departamental cambia a su antojo. Exactamente. Pero bueno, muy bien. Superado esos inconvenientes que determinaron mi salida más tardía al aire en el día de hoy, pero resuelto el asunto y conseguida la victoria bien. En el campo de la lucha, bien. Estoy acá al aire. Muy bien. Y hablando de lucha, Maritán, mañana 1 de mayo. Exactamente. Mañana 1 de mayo... Día Internacional de los Trabajadores. Es un día internacional porque no se celebra en todos los países del mundo, sino sería un día mundial. Sí, en Estados Unidos es otro día y no le dicen del trabajador, sino que ellos celebran el Día del Trabajo. Horrible. Exactamente, es el Labor Day. Wow, creo que mi inglés está cada vez mejor. Van a venir los canales a cubrir su pronunciación, me parece. Labor Day. Muy bien, espectacular. English of Santa Rosa. Saint Rose. Precisamente el Día del Trabajo, como acaba de afirmar correctamente usted, señor maestro director, se debe a que en Estados Unidos y también en otros países como Canadá, festejan el Día del Trabajo el primer lunes de septiembre. O sea que no es una fecha en el calendario específica como aquí el 1 de mayo, sin importar qué día de la semana sea. Sí. El Labor Day se festeja esa fecha de septiembre como una forma, una estrategia gubernamental de apaciguar el sentimiento socialista, los movimientos laborales anarquistas, impuesta por el gobierno de Estados Unidos ya desde el siglo XIX, debido a las controversias con el movimiento sindical norteamericano. Precisamente el 1 de mayo, la fecha, la efeméride específica que determina que sea este día el Día Internacional de los Trabajadores, se debe a que el 1 de mayo de 1886 un grupo de obreros en una fábrica de Chicago comienzan una huelga que se va a extender por 3 días hasta la famosa revuelta de Haymarket. Repito de nuevo, revuelta de Haymarket. ¿Qué lo tiró? Horas ensayando esta pronunciación. No lo dudo. Pero, por favor, veo que soy bien seguido en inglés. Bueno, déjelo por ahí. Y bueno, precisamente ese día se produce una gran huelga en Chicago de trabajadores. Chicago era la segunda ciudad más habitada de Estados Unidos y a su vez... ¿Le puedo hacer un chascarrillo en medio de su columna, que es seria, de ciencias sociales? Dígame. Siendo gurí, Tomasito arrancó como para el baño y yo estaba preocupado. Le pregunté, Tomás, ¿estás bien? ¡Chicago! No. Recuerde que esto es para dormir la siesta. Oh, tienes razón. Discúlpeme, continúe. Estaba en el Museum Market. Bueno, muy bien. Aquel 1 de mayo de 1886 fue un día sábado. Ahora, usted se puede preguntar, un día sábado, una huelga, y sí. ¿Por qué? Porque en esos momentos, con la precaria legislación laboral que existía tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, estamos hablando de que se trabajaba los 7 días de la semana, que eran extensas jornadas laborales, por ejemplo, sobre 1850, a mitad del siglo XIX en Estados Unidos, se elegía una jornada laboral de hasta 18 horas de trabajo. O sea que no estamos hablando que ni siquiera estaba cubierto el descanso mínimo, una verdadera locura en un sistema fabril en la cual trabajaban hombres, pero también trabajaban mujeres y niños. Y niños, sí. Porque la concepción de la niñez era totalmente diferente a la que podemos tener hoy. El niño rápidamente tenía que salir al mercado laboral, dado que se trabajaba muchas horas por magros jornales que no aseguraban, no permitían una subsistencia mínima. Entonces, los trabajadores, en sus continuos reclamos y movimientos por mejora de las condiciones laborales, el sábado primero de mayo comienza una huelga a la cual se adhieren unos 200.000 trabajadores más otra cantidad similar que, bueno, realizaron paros o diferentes movilizaciones. Este movimiento de reclamos obrero, el día 4 de mayo fue reprimido por la policía, con obviamente diferentes resultados, porque bueno, se produjeron enfrentamientos, hubo heridos, hubo muertos, y un grupo de obreros es detenido y conducido a juicio, ¿no? Fueron aprisionados y fueron conducidos a juicio. De estos obreros, era un grupo de 31 obreros. Este grupo inicial de obreros fueron identificados como los responsables. O sea, un gran movimiento, pensemos, 200.000 trabajadores, manifestación, represión por parte de la policía, pero hay un grupo de 31 trabajadores que son identificados como los responsables. Fueron aprisionados y son conducidos a juicio, dado que, se veían como delincuentes, personas que estaban retando el orden legal y la vida de los Estados Unidos. Inclusive, volviendo a lo que hablábamos hace escasos minutos, Rodríguez, la prensa, con medios ya masivos en Estados Unidos, obviamente escritos, porque no había ni radio ni tele, establecen que genera una gran presión social para que estos responsables fueran a juicio por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Dentro de esos 31 responsables, se reduce el grupo a 8 obreros de afiliación anarquista, sí, los cuales fueron conducidos a juicio. Imagínese con qué garantías. Cero. Por eso. De estos 8 obreros, 3 fueron condenados a prisión. Uno se llamaba Samuel Flaven, que era de origen inglés, de 39 años, pastor de la iglesia metodista y obrero textil. Él fue condenado a cadena perpetua. El otro, Oscar Nim, era de origen estadounidense, de 36 años, vendedor, fue condenado a 15 años de trabajos forzados. Y luego, Michael Schaub, que era de origen alemán, de 33 años, que era tipógrafo, también fue condenado a cadena perpetua. Los cinco restantes de estos 8 anarquistas, considerados los responsables del agitamiento del primero de mayo, los restantes 5 fueron condenados a muerte. George Engel, alemán, de 50 años, también tipógrafo. Adolf Fischer, también alemán, 30 años, periodista. Albert Parsons, estadounidense, 39 años, periodista, que luego de que fue juzgado igualmente y que se comprobó luego de que no estuvo presente en los hechos. Estamos hablando de periodistas, de obreros, de vendedores, de tipógrafos. August sería como agosto, el nombre, August, sería agosto. Vincent Spies, alemán, de 31 años, también periodista. Y Louis Lin, alemán, de 22 años, carpintero, que antes de ser ejecutado, cuando se le condenó a cadena, a pena de muerte, se suicidó. Sí. Estos 5 hombres, 5 anarquistas, de los cuales uno se suicida en su propia celda, fueron ejecutados el 11 de noviembre de 1887. Y precisamente estos trabajadores, luego de que estos 5 fueran condenados a muerte, 2 condenados a cadena perpetua, otro a trabajos forzosos, más los heridos y los muertos de la represión a la huelga del primero de mayo, generaron una verdadera conmoción en el movimiento sindical, pero en la opinión pública en general. Por ejemplo, Estados Unidos al poquito tiempo legaliza las 8 horas de trabajo. Y en épocas sin internet, sin televisión, sin satélites, la noticia corrió por todo el mundo. Y mire usted que en esos tiempos, estamos hablando que la huelga empezó el primero de mayo de 1886, los trabajadores fueron ejecutados el 11 de noviembre de 1887 y la primera vez que se celebró el Día de los Trabajadores en el Uruguay fue en 1890. Usted puede decir, pasaron 4 años, en ese mundo fue rapidísimo. Por lo tanto, estos 8 anarquistas son considerados mártires porque precisamente murieron por una causa, pero con su entrega generaron condiciones diferentes para el mundo laboral, para los trabajadores. Porque, bueno, su ejemplo se expandió por todo el mundo. Más allá de que los obreros tuvieron que soportar muchísimas otras represiones, huelgas, tuvieron que... La lucha no se terminó ahí. Pero bueno, a partir de todos estos sucesos se desencadenan las leyes que, por ejemplo, habilitaron 8 horas de trabajo diario en Estados Unidos. Por eso el concepto de mártir. Y quiero compartir estas frases de José, estos versos de José Martí, el prestigioso poeta cubano, que fueron publicadas en el periódico argentino de la Nación. Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas, delante del caldalso como un teatro. Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, Orgullo en el de Parsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spy grita, la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Tétrico. Estas palabras, estos versos de Martí, narran aquellos acontecimientos que no tuvieron filmación en directo, pero que, bueno, esta experiencia, estos mártires, el ejemplo de estos anarquistas, corrió como un reguero de pólvora por todo el mundo. Y bueno, mañana, un día de descanso, de festejo, de reivindicación, de lucha, es en base a aquella huelga que se declaró el primero de mayo de 1886 en Chicago. Muy bien, Marita, la verdad que hoy su columna, nutritiva, y de tiempo mediano, lo felicito, Maritán. Le voy agradeciendo, vamos a pasar de vuelta la versión latinoamericana de la Internacional, que la pasamos al principio y que hubo gente que no la pudo escuchar, y también una canción nueva que vincula la conmemoración del 1 de mayo con el tema del coronavirus. Ale Ruibal le dice impresionante, Maritán. Bueno, también Brigante dice que el año que viene vamos en caravana de la 230 hacia el aniversario de Aiguá con la 230 y del Carmen TV al firme. O sea que lo va a hacer. Seguro que vamos. Bueno, perfecto. Vamos en la muy bien. En la Carmela. En la Carmela, ¿qué le parece? En la Carmela. Bueno, Maritán, muchas gracias, Maritán. Bueno, un saludo más a la maestra Natalia Lungo y a Daniel, que están escuchando ahí por Positos, también prendidos al día 230, un fuerte abrazo para ellos. Un abrazo. Y bueno, feliz día para todas las trabajadoras, para todos los trabajadores, para los jubilados que trabajaron durante toda su vida y para aquellos que están buscando trabajo para poder llevar el sustento diario a sus hogares. ¡Feliz día! Salud. Salud. Sin paz.